Muchas gracias, compañero, por el contacto. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Rogelio, bueno, llega la escuela itinerante, escuela pública itinerante de Cetera, que es un evento bastante importante para nuestra ciudad y para, sobre todo, para el ámbito educativo. Sí, no todas las provincias argentinas están en condiciones de recibir tamaño compromiso, tamaña actividad. Si uno lo mira un tanto desaprensivamente, puede pensarse que, bueno, 16 al 20 de septiembre, 5 días en realidad, incluido el 16 que tiene la apertura sábado, el próximo sábado, no es fácil coordinar con sectores afines, no es fácil determinando cuál es el material que vamos a usar y cuál no, en una realización de tamaña importancia. La escuela itinerante es una réplica de lo que se instaló en su momento en la capital federal con represión macrista. Es mi primer dato que yo no quiero dejar de dar porque todavía hay una suerte de ilusión óptica en ciertos sectores de la docencia que parecen tener la convicción de que esto va a cambiar para bien. Ha sido tan bien instalado, tan maliciosamente instalado, los distintos ejes, me refiero, sí, de las políticas, y especialmente en materia educativa, que no solo parece que todo está bien, sino que parece que haya algún cambio favorable. Ni el plan maestro, del que seguramente se va a hablar en la inauguración del día sábado, donde va a estar presente el compañero Miguel Duhalde, secretario de Política Educativa de la CETERA. A las 17 horas tenemos previsto ese panel, una suerte de panel central, porque ahí vamos a demandar nosotros que nuestros compañeros dirigentes nacionales sean lo más explícitos posible en cuanto a algunos aspectos que todavía no son escuchados en los ámbitos escolares. Porque la carencia de la paritaria nacional, que es un ensayo macrista en la Argentina para terminar con la legislación laboral que favorece a los trabajadores, la reforma laboral que piensan implementar, que tiene características similares a la que están intentando implementar en Brasil, por eso han desplazado de la preferencia de los electores la figura de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores y demás. En América Latina estamos en un franco retroceso en todo sentido. Entonces el plan maestro, la ausencia de la paritaria nacional, la falta de una ley de que tenga que ver con los dineros del Estado a disposición, el financiamiento que tiene que hacer de la educación del Estado Nacional, tiene que ver con políticas, y la presencia en la Argentina, en estas últimas horas, del premier israelí, aliado sustancial del imperialismo norteamericano, tiene que ver con las políticas para el sur del río Bravo, como decíamos antes, los países de América Latina y el Caribe, por parte de ese plan, tiene que ser enfrentado con la fuerza de los trabajadores y del pueblo. ¿Qué pretende la escuela itinerante? A partir de la consigna de que la escuela enseña, la escuela sueña, la escuela tiene, bueno, va a estar presente desde la, el izamiento de la bandera argentina, de la bandera riojana, la entonación de los himnos nacional, provincial, una apertura cultural, un discurso de inauguración, todo esto a partir de las 10:30 de la mañana del día sábado, también con una mesa temática metida ahí, en esta carpa gigante, a las 11:30 mañana del día sábado, sobre las luchas de AMP y de CETERA. Vamos a tratar de contextualizar lo político, sindical, la paritaria docente, provincial, la pseudo paritaria, las luchas que tenemos. Estamos presentando acciones judiciales todos los días. Y una radio abierta, por supuesto, en la que van a tener acceso todos los sectores que están tratando de colaborar y participar con esta situación. Va a haber el mismo día sábado, por la tarde, una relatoría de la Secretaría de Derechos Humanos de AMP, una exposición fotográfica relacionada con los juicios de lesa humanidad en La Rioja, pedagogía de la memoria con la Noche de los Lápices. Nosotros hemos dejado para el sábado 16 la recordación de la Noche de los Lápices con los pibes de los colegios secundarios, con los pibes que tienen esta tarea del sábado 16, que es el inicio de la escuela itinerante, comienza a las 10:30 de la mañana, termina a las 20 horas con el cierre. Similar es la planificación para el día domingo 17, lunes 18, martes 19 y miércoles 20, donde yo, por no abusar del tiempo de la radio, no lo voy a desarrollar en amplitud, pero sí van a contar ustedes en el curso del día con las pautas de toda la semana. Perfecto, Rogelio. ¿La carpa dónde se va a instalar? Frente a la Casa de Gobierno, sobre la vereda de la Plaza 25 de Mayo. Perfecto. Hoy, y obviamente los talleres y charlas son para todo público y libre y gratuito. Sí. Por cierto. Todo lo que tenga que ver con la radio abierta, con un micrófono para que los compañeros tengan para exponer, delegaciones departamentales que van a tratar temas como el cambio climático, invitados especiales que van a hablar de federalismo, actividades como la presentación del libro La Rioja que resiste, donde el invitado principal, por supuesto, es José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que va a estar acá para mostrar la segunda edición de esta hermosa obra que ya lleva cerca de 20 años. Vamos a presentar por primera vez otro trabajo de Gerardo Avalle, de Ediciones AMP, también, porque el anterior lo es, sobre resistencia y creación. Es un tanto la historia del periodo 1993-2010 de la Asociación de Maestros y Profesores, teniendo en cuenta que Schulman había hecho algo parecido, pero hasta el año 99, me parece, claro. Es abarcativo, hasta el año 2010. Bueno, en delegaciones del interior de la provincia, cuestiones relacionadas con salud laboral, la salud de los trabajadores de la educación, que es una importante, el trabajo de los círculos pedagógicos que hace AMP, es la única experiencia, después de Colombia, en América Latina, la única experiencia es la que está haciendo La Rioja de los llamados círculos pedagógicos. Y no te quiero llenar de temas, pero va a estar presente lo de Santiago Maldonado el día martes, con Fabio Inalés, de una organización mapuche, las pedagogías emancipatorias latinoamericanas y otra cantidad de cosas importantísimas que vamos a dar a conocer a diario para que ustedes nos acompañen y para que nos acompañe, para hacer que la escuela itinerante no es una actividad corporativa de los trabajadores de la educación. Pretende ser la instancia y el momento justo para la denuncia oportuna de lo que está pasando con la educación pública argentina, para defender su gratuidad, su obligatoriedad, su laicidad. Es una batalla que tiene que librar la comunidad educativa. Y la comunidad educativa son ustedes, los medios, son los alumnos, son los profesores, son los padres. Los padres tienen que prestarle atención a la escuela itinerante. Por eso una actividad es abierta, por eso se lo hace en el paseo público principal en la provincia de La Rioja, por eso se hace frente a la Casa de Gobierno. Queremos tener una presencia que va a ser inusual. Sábado 16, 17, 19 y 20, el sábado específicamente a partir de las 10:30 de la madrugada, de la mañana. Muchísimas gracias, Rogelio del Rani. Gracias a ustedes. Les agradezco profundamente todo este tiempo que nos han dispensado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Rogelio de Lunardi, secretario.